Thank you.

¿Quién con la más refulgente autoridad? El rey y la reina. ¿Quién con la deslumbradora legitimidad? El rey y la reina. ¿Quién con la más augusta representacionalidad? El rey y la reina. ¿Quién de los genios harán salir de la oscuridad? El rey y la reina. ¿Quién genéticamente aseguran la continuidad? El rey y la reina. ¿Quién amparados bajo la capa de armiño aseguran a todos la libertad? ¿Quién desde el rapto de Europa los continentes orbitan? El rey y la reina. ¿Quién el oro más precioso en paz y en guerra de la lealtad? El rey y la reina. ¿Quién de armadura de plata velasqueña de la intimidad? El rey y la reina. ¿Quién torrentes de noble sangre desde la antigüedad? El rey y la reina. ¿Quién avasalladora de la maldad? El rey y la reina. ¿Quién Minervas y Mercurios que si se rompen se vuelven a juntar en el crisol de la bondad? El rey y la reina. ¿Quién? David.